La la lu, la la lu, duerme niño bonito, duerme tranquilo, mi bien. La la lu, sueña mi cariñito, sueños de rosa y azul. La la lu, querubín pequeñito, tú eres mi luz y mi amor. La la lu, que tu ángel te guarde. La la lu, la la lu, la la lu. Duerme, tesoro mío, mi amor.